Els matins, oblida el despertador. Deixa que sone la bona ràdio. La bona ràdio. Aquest estiu, el millor refresc. Són les 8:30 del matí, això és la bona ràdio, bon dia. Salutacions molt cordials de qui et parla, David Marcobal, que estarà amb tu fins les 10:30 del matí. Avui estem a dimecres 7 de juliol de 2010. Bon dia! I un, dos, tres, quatre, i un, dos, tres, quatre, i un, dos, tres, quatre... Tenim 23 graus i mig de temperatures exteriors als nostres estudis, amb un 67% de humitat relativa. El sol està fent la seva faena, per supost. L'únic que hi ha un entramat de núvols que estan allí dificultant-lo, no? Dificultant el pas dels seus rajos solars, de la seva calor. L'aposta del dia, Alemanya contra Espanya, Espanya contra Alemanya. Anem a veure què passa esta nit a les 8:30. Anem a veure com sonen les trompetes i els claxons. Tinc ganes d'escoltar-ho, home, encara que vegi-te pront a dormir, mira, tinc ganes de gitar-me content, home. Sí, home. Jo crec que serà aixina. Espanya és un gran equip, sí senyor! Per una altra banda, també comunicar-te que estem en una temporada que m'estic trobant moltíssima gent que està patint constipats d'estos d'estiu. I tot això és degut a que se dorm sense llençols, eh? O sigui, que hi ha que dormir llençols, encara que faci, encara que faci una miqueta de calor, eh? Ah, però és normal, escolta, en tanta humitat deixa relativa que encara no sé per què servís. Ai, mare. Quina vergonya. Bé, anem a per faena, anem a donar-li un gustasso enorme al DJ avui. Avui ballarem amb el DJ de la casa, el que te desperta cada matí. Bé. A veure aquest somriure. Rock DJ! Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. De bon matí. Babylon back in business. Can I get a witness? Every girl, every man. Houston, do you hear? Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Baby, just tease me. Got no family plan. sigut nomenar-lo i posar-se a treballar. El nostre sol de cada dia s'ha posat a treballar amb eixes ganes que té. Perquè a mi me té socarrat. No puc anar a la platja. Me poso roig com una gamba, tu. Rock DJ! I ara anem a per una novetat. And you be a mess like a bitch, I don't know. And you always think, always speak cryptically. I should know that you're no good for me. Cause you're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in and you're out. You're right, then you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's yes, then you'll know you're in and you're out, you're up and you're down. We used to be just like twins, so insane. The same energy, now's a dead battery. Used to love about my thing, now you're plain boring. I should know. Yes, then you know you're in and you're out. You're up and you're down. You're wrong and it's right. It's black and it's white. We fight, we wake up. We kiss, we make up. You don't really wanna stay, but you don't really wanna go. Cause you're hot, then you're cold. Yes, then you know you're in and you're out. You're up and you're down. Sant Juliol de 2010, això és La Bona Ràdio, anem a per més música. Aquesta vegada serà tot un clàssic. Un clàssic, sí, un clàssic. Clàssic musical. A càrrec de Bruce Springsteen, The Boss. Angry Hearts, desperta't. Inclús, vols contar-nos algo? De bon matí, 964 45 20 49. TADS, 8 airbags, 150 cavalls, ESP, la bona ràdio. La bona ràdio? Me'l quedo, me'l quedo. Al 99.9 de la freqüència modulada, la bona ràdio. Recicla la ràdio. Recicla la vida. Libérate de los agobios, libérate del mal rollo, libérate del ni lo intento, libérate, libérate de los nos, libérate de los tampoco, libérate del no se puede, libérate de Bon Matí. Libérate, libérate, libérate de tus temores, libérate del blanco y negro, disfruta todos los colores, libérate, libérate, descubre que eres el centro. Felicidad va por dentro, libérate. Libérate de los prejuicios, libérate de las rutinas, libérate de las costumbres, libérate del futuro sin mañana, libérate de un mal amante, libérate de convenciones, disfruta cada instante. Libérate, libérate, libérate de tus temores, libérate del blanco y negro, disfruta todos los colores. Libérate, libérate, discute que eres el centro, la felicidad va por dentro. Libérate, libérate, libérate de órdenes y jerarquías, de la disciplina, del sufrir, del bajar la cabeza, de la ansiedad, del sentirte sola, disfruta de la amistad. Libérate, libérate, libérate, libérate de tus temores, los colores, libérate, libérate, descubre que eres el centro, la felicidad va por dentro, libérate. Silencio, disfruta todas las sonrisas, libérate, libérate, libérate, libérate de tus temores, libérate del blanco y negro, disfruta todos los colores, libérate, libérate, descubre que eres el centro, la felicidad va por dentro, libérate, libérate, libérate. Libérate, libérate, libérate. Falten 6 minuts per arribar a les 9 del matí. Anem a continuar. Un altre clàssic des de la 99.9 FM. Alan Parsons Projects. Don't Answer Me. Clàssic musical. Bon dia. Com estàs? Eh? Et trobes amb molt bona companyia. Segur que sí. Moltíssimes vegades que a un servidor li agradaria tindre una màquina del temps i anar-se'n cap arrere i tornar a començar una altra vegada a sentir aquells moments, aquells moviments musicals que teníem allà als anys 80. Però què tenim que fer? La vida és així, no podem... L'únic que podem fer és, mira, conservar estos discos de vinil i fer això, mira, el que anem a fer ara mateix, reproduir-ne en un altre, perquè és així, no? Annie Lennox, No More I Love Yous. I used to be a lunatic from the gracious són les 9 del matí. La Bona Ràdio. Feel my fantasy. My head, show me screen. your teacher, I'll show you the ropes. You'll see a side of love you'll never know. See it going down, going down. In my head, I see you all over me. In my head, you feel my fantasy. In my head, you'll be screaming, oh. In my head, it's going down. In my head, it's going down. In my head, I see you all over me. In my head, you feel my fantasy. També a l'estiu, La Bona Ràdio. Festa 24 hores al dia. Recicla la ràdio. Recicla l'estiu. Havíem escoltat a Jason Derulo, In My Head. Era tota una novetat que va arribar la setmana passada a la redacció de La Bona Ràdio. La 99.9 FM també es pot escoltar a través de www.labonaradio.com. Ja passen 6 minuts, millor dit, 7 minuts d'este dimecres 7 de juliol de 2010 i estem escoltant a Coti i Nena da Conte, Perdóname. Corazón ya no entiende más tu idioma. Si querías estar sola, ¿para qué me abrís? Leyéndote, presiento que me extrañas. Me estaré alucinando, parece que no. No te preocupes, la condena me empieza a caer. Yo que creía que sentías lo mismo que ayer. ¿Y tú? ¿Encara no coneixes l'efecte Marc Oval? De Bon Matí. Pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos. Dos niños pequeños que lo sentían todo y lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo y no entiendo que dejáramos de vernos, buscando en mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Te he buscado en mis sueños y ahogándome. Volverá, seguro que volverá. No sigo sintiendo y te echo de menos. Que acabe mi soledad. Volverá, te juro que volverá. Ese amor verdadero cuando era. Siento que tú eres lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto y me estoy volviendo loco aquí sin ti. Radio. Deixar en funcionament la meva ment, que em porti a llocs on sempre he desitjat. Records fantàstics, tan originals, que jo mai he imaginat, que jo mai he imaginat. Pensava viure una història apassionant, però no et sento a prop, on estaràs? Potser et veig al final d'aquest camí. Per què no penses en mi? Per què no penses en mi? Que et busco cada nit entre ells. No perdo l'esperança, sé que et trobaré. Hay que ser un tonto para recordar, pero yo no puedo evitar pensar en ti. Un amor que pasa, otro llegará, ocupando su lugar. Pero yo no puedo evitar pensar en ti. Una noche más, el mismo lugar donde te conocí. No sé qué hago aquí. Algo debe de recordarme a ti. Tú pensabas que lo nuestro no podría acabar, y ahora descubres que no es verdad. Pero yo no puedo evitar pensar en ti. Pero yo no puedo. evitar pensar en ti. Yo no puedo evitar pensar en ti, Duncan Du, Mikel Erentxun, en la veu pensar cantant d'esta banda basca, del País Basc. 20 minuts passen de les 9 del matí, això és la Bona Ràdio, i t'havien posat tot un clàssic. Clàssic musical. I la veritat, hi ha 26 graus de temperatura i fa una calor que mata. Sí, ja sabem que fa calor. La Bona Ràdio. Aquest estiu, el millor refresc. I anem a per una altra novetat. Josh Rose, Quiet Town. I know somewhere there is a party going down. Interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. Made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I want to stay in this quiet town. Neighbors on my block, they've got stories to tell. This is the grocery but once was a hotel. And Mr. Driscoll, he just stands there with his smile, inviting everyone he sees to come inside. This is the life I want to live in, a quiet town. Sometimes I miss the show. A market on the square. Children are playing, bells are ringing in the air. Old men are drinking, it's a lazy afternoon. Content with thinking that there is nothing to do. So for now, I'm gonna stay in this quiet town. In this quiet town. In this quiet town. Desperta't al ritme més matiner. Matiner? Just blows me away. La Bona Radio. A principis de la dècada dels 90, les filles dels Beach Boys and the Mamas and the Papas, aquestes tres xiques que venen des de Califòrnia, van portar esta cançó. Wilson Phillips, You Won't See Me Cry. 31 minuts són els que passen de les 9 del matí d'este dimecres 7 de juliol de 2010 i estem ja, com qui diu, a meitat matí. Els matins, oblida el despertador. Deixa que sone la bona ràdio. La Bona Ràdio. Aquest estiu, el millor refresc. Hoy en el filo de la navaja me encuentro a la espera de que alguien compadre me venga a rescatar de esta gran viñeta de un TVO de Super López, del cual mi traje con capa roja ya no le impresiona a nadie. Voy de solitario en el jardín de los idiotas. Hidalgo perfil de la triste figura de aquel caballero a lomos de un rocín que hoy es saco de huesos, por nombre lleva mis sueños.

is descending towards the earth's red center. Let the fire rise and enter. Tap into the primal power, rising like a giant tower. The energy receiving cut a hole right through the ceiling. People getting smaller as you el so de Kate Melua, Happy Place. Això és una novetat que ens ha arribat fa poquet. Igual que esta, la de Kep Mou. Víctimes del confort. Ja només queden 14 minuts per arribar a les 10 en punt d'este matí. Bon dia! Això és la Bona Ràdio. Gonna fly that high. There's no escaping the enemy is you and I. We're poisoning up the water, choking on the air. Let's stop before it gets too late. Or is it already too late? Is it already too late? I'm just a victim of comfort. Got no one else to blame. A victim of comfort, and it's a crying shame. Look at here. It's a technological merry-go-round. Dangerous solutions buried under the ground. And everyone likes to party, no one likes to. I'd like to see a change somehow, but I'm a little busy right now. A little busy right now. I'm just a victim of comfort. Got no one else to blame. Oh no. Just a victim of comfort. Yeah. A connoisseur. Have to cry together. It's too soon to die together. Oh, I'm just a victim of comfort. And I got no one else to blame. No, no, I'm just a victim of comfort. It's a crying shame. I got no one else to blame. I'm just a victim of comfort. Yeah, yeah, it's a crying shame. Oh, I'm just a victim of comfort. And I got no one else to blame. A crying shame. Classic musical. We'll be right back. Mira, Pere, ara tal i com estan les coses, només et puc oferir un 6,5% d'interès i un diferencial de la bona ràdio. El què? Sí, home, un diferencial de la bona ràdio. La única que manté el teu interès tot l'any. Al 99.9 de la freqüència modulada, la bona ràdio, el teu bomber. La Bona Ràdio. Reciclem la ràdio. Ja pots trobar a la venda el nou LP de Carlos el Orduy. Tengo cosas que contarte. El puedes comprar a través de stockderrock.net. www.stockderrock.net. A menudo tengo cosas que contarte y me dejo llevar por las heridas que sin duda abren en mí una brecha grande. Algo que ni las palabras curaría. Y acabo diciendo todo aquello que quería callarme y no ensayé frente al espejo. Y termino contando batallitas de viejos héroes muertos en mi propia guerra. Continúan las historias trago a trago, siguen las horas pasando sin perdón, sin perdonar los errores cometidos, sin darle una tregua al corazón. Y dices que el tiempo todo lo cura y la locura es el no poder tenerte. Y yo sigo contando día a día las horas de un reloj que anuncia mi muerte. De piratas que al abordaje aniquilan mis recuerdos. Quiero pensar que nunca más recortarás las risas que iluminan nuestras fotos. Y dices que el tiempo todo lo cura y la locura es el no poder tenerte. Y yo sigo contando día a día las horas de un reloj que anuncia mi muerte. Quasi que podríem dir que això és música composta al Baix Maestrat. Carlos el Orduy. Un psicuelo que estarà el dia 30 de juliol en directe a les 10 de la nit a l'Auditori Municipal a Igual de Iscos de Vinaròs. Recorda-ho, el proper 30 de juliol. Algo que ni las palabras curaría. També te recordo que si vols adquirir el seu nou CD, només el podràs trobar a www.stockderrock.net. Sí, ja et passaré factura, Carlos, el 10%, vale? El 10%. Tranquil, no, que no s'entén a dir ningú. Tranquil, la Marisca. Coses dels negocis, de la vida, i això. Shakira! Gitana! Un minut i arribem a les 9 del matí. Això és la bona ràdio, 99.9 FM. Nunca os veo un antifaz. Voy de paso por este mundo fugaz. No pretendo parar. Dime

trigat una ulleta per la finestra d'aquí que tenim als estudis de la Bona Ràdio i hem vist aquí la plaça Jovellar, que hi ha un bullici de gent impressionant. Tothom està corrents cap a la feina, xaca, xaca, xaca, xaca, xaca. Cada últim una cosa diferent que fer. És la rutina i de cada dia el que ens mereixa. Amb 27 graus de temperatura que tenim als exteriors dels nostres estudis i un 70% d'humitat relativa. Tothom va a la platja, tothom va amb los flotadors, les colchonetes, els biquinis, lo que no són biquinis, los tapas, no sé. En fi, 6 minuts, millor dit, 7 minuts són els que passen, de 10 d'este matí, i ens ha cridat Toni de Benicarló, que és un gran amant de la música slow jam, i ens ha dit, per favor, que si li podíem posar la cançó de Teddy Pendergrass, You're My Choice Tonight. Per supost que sí, al 964 45 20 49, pots demanar-vos tot allò que vulguis. Bé, quasi tot, eh? Bon dia! You really got me. Look out, girl. Show gonna be a heaven night. La Bona Radio. Choose a beggar. What's your pleasure, girl? In the evening, when the day is done. Why don't you ease back, honey, and let me be the one to hold you, just to know you, girl. It's gotta be a way, a way, a way, a way. All the signs we go, easy, soft, and slow. So how can we say no when it feels so right? Oh, it feels so right. You're my choice tonight. It's you, baby. You, baby. What delight. Mm. Mm. Downright heaven-like. Oh, girl. Take this love. Let it fly. Oh, oh, girl. In the midnight sky. I said you got me, baby. Yeah. You're my choice tonight. Yes, you are. Yeah. Come on, choose me, baby. Ooh, choose me, baby. Oh, baby. Oh, baby. Come on, choose me, baby. Would you do that? Would you do that for me? The idea sounds so good. I've got a love design made with us in mind, and it's ready to be tried. It's an all-night plan for love making. As much as we can stand, ooh, girl. Show feels right to me. You're my choice tonight. You're my choice tonight. You, you, you, babe. What delight. Yeah. Downright heavenly. Hey, hey, yeah. Why don't you take this love? Let it fly. All this love, yeah. In the midnight sky. Oh, I wanna make love. All right, all right. Show got me. You're my choice tonight. Whatever you want. But how about you, baby? Come on, choose me, baby. Choose me, baby. Choose me, baby. Choose I got the plan, baby. Would you do that? Would you do that? Would you do that? Choose me, baby. Choose me, baby. Choose me, baby. Choose me, baby. Come on, choose me, baby. I'm asking you, baby. I'm asking you. I'm asking you. I'm asking you. Choose me, baby. Choose me, baby. Choose me, baby. Choose me, baby. Choose me, baby. Oh. Choose me, baby. Choose me, baby. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. ¡Desperta! La Bona Radio. www.labonaradio.com 99.9 de la FM. Recorda-ho. Sí, memoritza-ho al teu preset. Val la pena. Som La Bona Ràdio. Per al Baix Maestrat i també part del Montsià. I per què no? Per a tot el món. Junts des de les 8 i mitja, de dilluns a divendres, ja ho saps, fins les 10 i mitja, moment en què comença el de bon rotllo estiu, més música, més selecció musical, més vida, més moltíssima, de veritat. Allà on vagis demana La Bona Ràdio. Rebutja imitacions. Reciclem la ràdio. La Bona Ràdio. Desperta't! La Bona Ràdio. Los cuques se'n van de vacances. Adeu! Lunes que dolor, no me puedo levantar y pienso que voy en un avión vestido de ocasión al centro. Los coches sin andar, el humo en la ciudad, qué infierno. Las 7:10, llego tarde otra vez despierto. 8:10, me he tomado dos cafés y empiezo. No paro de currar, el jefe de gritar, perfecto. Necesito parar, esto me va a matar. Sentir que tengo pies y manos para algo más humano. Vacaciones para no volver. En un pequeño hotel, perdido en el asfalto. Una playa y un poco de sol. Chiringo para dos. El bocata me duele en los huesos. No puedo ni comer, sentado para no caerme. Todo por hacer poco personal y más trabajo. Qué dura realidad, 1, 2, 3 al tajo. Necesito parar, esto me va a matar. Sentir que tengo pies y manos para algo más humano. Solo quiero dormir y volver a sentir. Sentir que tengo pies y manos para algo más humano. Vacaciones para no volver. En un pequeño hotel, perdido en el asfalto. Una playa y un poco de sol. Chiringo para dos. Amor, sexo y descanso. Oficial de la FIFA 2010. Desde Barcelona, Macaco. Hacen falta dos. Esta nit, España juega contra Alemania. ¡Anem a guanyar! ¡Segur que sí! Hacen falta dos. ¡Gol! Emitiendo, recibiendo, hacen falta dos. ¡Gol! Escucha el sonido de ese pase, vaya cañito por dos. ¡Gol! Arranca ese cañonazo, una chilena y... Centro son dos. Bere, bere, bam, bam. Por lo mismo ahí están. Son dos. Empatan, patan, patan. Otros ganarán. Son dos. La grada se embala. Distintos colores. Una bola y... Marco Val, cada matí a la Bona Ràdio. Oh, yeah. El videoclip d'este chicuelo Maroon 5 amb la seva cançó Misery, un tot una novetat que ha arribat esta setmana a la Bona Ràdio. Menuda palesa li tan pegant, pobret. Lo dice hablaito. 27 graus són els que tenim fora dels nostres estudis. En este dimecres 7 de juliol de 2010 ja queden 5 minuts escassos per arribar a les 10 i mitja i això ja està que s'acaba. Per cert, tinc que posar-te la sirena. Escolta, tinc que posar-te la sirena perquè tenim un 69% d'humitat relativa. Bé, com de dia, això ja s'ha acabat. Que disfrutes del dimecres. Demà ja estem a dijous. Això ja està, a l'olla, tu. Escolta, què més vols? Han passat dos horetes de meravella. T'he posat un munt de música inèdita. Això sí, sempre les novetats són molt importants, escoltar-les i no matxacar-te-les, però sí recordar-te-les a diari de que tenim cançons fresquetes a la 99.9 FM. I demà, com te dia, a les 8 i mitja més. Salutacions molt cordials de qui et parla, David Marcobal, que estarà amb tu a partir de les 8 i mitja. I junts... fins les 10 i mitja. Vinga, adéu. Que passis un gran dia. Adrián! Adrián! You don't have to be beautiful.